Pórtate necio, mi mujer me dio un botón. Estoy contento, muy calentón. Y toda mi ropa la tiró por el balcón. Tú quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy cuero. Estoy contento, muy calentón. Pórtate necio, mi mujer me dio un botón. Estoy contento, muy calentón. Y toda mi ropa la tiró por el balcón. Si estoy con ella en la cama, ella a mí me llama.